no sé cuál es la razón real, mejores son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es curioso que esté hablando de dos, dos, dos, dos, dos, y al final diga tres. Es muy interesante esto. Claro, en el pensamiento del autor está la presencia de Dios también, ayudando a que esas dos puedan funcionar. Pero vamos, dos es un número más bien simbólico. La idea es dos, tres, ocho. La comunión, estar juntos, porque somos más fuertes. Se está viendo ahora, el mundo está teniendo otra revolución. Aquí está, cada día tenemos una cosa nueva, y es ahora mismo el tema de las mujeres, que con toda la razón del mundo se están rebelando contra el abuso de los hombres en muchos lugares, ¿no? Esto lo ha recogido, como siempre, la izquierda para enfrentarse con la derecha. Es un argumento. Pero es curioso porque esta mañana oí en la radio que uno de los grandes fenómenos que se da es que muchas mujeres no quieren ser madre. Es más, se plantean el hecho de, si hubiera sabido esto antes, no hubiera tenido hijos. No voy a preguntar cuántas mujeres madres aquí estarían de acuerdo con eso. Pero la mayor causa y dificultad por la que esto ocurre es porque enfrentan lo que es el embarazo y luego la enseñanza del niño, la educación de los niños solas. ¿Pero por qué están solas? Porque la pareja no funciona. Y así es lo que vemos aquí, ¿no? Si están juntos, podríamos añadir, juntos podemos llevar la carga de educar a nuestros hijos y formarlos en la palabra de Dios, ¿no? Efectivamente, estar juntos es mejor que estar solo. Es terrible que en Inglaterra se haya tenido que formar un ministerio, bueno, no es un ministerio, es una subsecretaría para la soledad, que se va a dedicar a estar con las personas que están solas. Van a intentar buscar la forma de que no estén solas, o yo no sé qué es lo que van a buscar, porque hay muchas personas en Inglaterra, supongo que aquí también, en el resto de Europa, que viven solas. ¿Qué ocurre? Que se mueren, y a lo mejor pasan 4 o 5 meses y aparece los vecinos diciendo, huele mal. Llega la policía y se encuentra con que esas personas murieron hace 4 meses, solas. Es terrible que se tenga que crear una actividad de estas. Por eso es tan importante la compañía. No podemos estar solos, no nacimos para estar solos. Nacimos para estar acompañados, necesitamos de los demás. Eso es una lección que algunos tienen que aprender a la fuerza. Cuando ya tienen por algún tipo de dificultad, necesitan la ayuda de alguien. Salomón es el escritor de este texto que acabamos de leer. Y él sabía muy bien lo que era la soledad, y es curioso porque Salomón tenía miles de mujeres, pero nadie a quien querer. Cosa que David sí sabemos. Pero Salomón, en realidad, hace uno de los libros más hermosos de la Biblia hablando del canto al amor de una mujer y un hombre, que es el Cantar de los Cantares. Pero él no vivió esa experiencia. Él sufrió mucho porque realmente no encontró el apoyo que hubiera podido encontrar. Y escribe esto claramente, ¿no? Y es que la soledad, no estoy hablando de la soledad esa que edifica. Muchas veces necesitamos estar solos para pensar, para reflexionar, ¿no? En esa frase de Unamuno que os pongo ahí, no hay más diálogo verdadero que el que entablas contigo mismo, estando a solas, cuando piensas, reflexionas. Además debemos hacerlo, es nuestra obligación pensar y reflexionar sobre nuestra vida, porque eso nos hace madurar. Estamos hablando de aquella soledad que es más destructiva, en la palabra de Maupassant, ¿no? La soledad es peligrosa cuando estamos solos mucho tiempo, poblamos nuestro espíritu de fantasmas. ¿Cuánta gente sola circula en el mundo y en nuestra ciudad? O a lo mejor tú mismo puedes estar sintiéndote solo. Y es por la causa de que no tienes a nadie. Y lo peor de estar solo es que te hace, como decimos en España, te hace que te estés comiendo el coco, que estés pensando y reflexionando el porqué de la soledad. Incluso llegas a odiar al resto de la raza humana porque te han dejado abandonado. Por eso es tan importante que encaremos el tema de la soledad desde la perspectiva de aquel que más nos ama. Esta soledad de la que vivimos negativa, que puebla nuestras ciudades, personas que viven entre muchedumbres y que, sin embargo, se sienten solas. Bajan al U-Bahn, suben al S-Bahn y lo único que se encuentran es que están solos. Se sientan en un asiento. ¿Os habéis fijado en el fenómeno, no? Si tú subes a un S-Bahn o un U-Bahn vacío, lo que vas a ver es que la gente se va sentando siempre separada. Solo cuando ya no te queda más remedio, empiezas a juntarte al lado de otra persona. Y no al lado, intentas buscar la mayor distancia. Ya cuando no te queda más remedio, ya te sientas al lado. Y es porque vivimos una sociedad manifiestamente solitaria. Ya la familia ha dejado de ser aquel apoyo que era, porque ya no hay familias tampoco juntas. Muchos de vosotros habéis experimentado, bueno, como en nuestro caso también, vivir lejos de vuestras familias, porque habéis tenido que salir de vuestro país y os habéis encontrado aquí. Un hombre de estos es con el que Jesús se encontró en una ocasión, con un paralítico en una piscina, en Betesda. Es un texto muy conocido, en Juan 5, versículos 1 al 9. Os remito a que vayáis a este texto. Y ahí podemos ver la experiencia de un hombre solitario, solo, auténticamente solo. Luego lo veremos más tranquilamente. De esta historia podemos aprender muchas cosas acerca de qué podemos esperar de Jesús. Lo que no puedo esperar es agua, porque no la han puesto. ¿Sí? Más abajo, en el sótano del púlpito. Quela. Gracias. Agua. Este hombre que estaba solo, y vamos a ir a este texto de Juan 5:1-9. En este texto vemos algo tremendo, y es lo que podemos esperar de Jesús. ¿Qué podemos esperar de Jesús? Porque muchas veces en los sermones y en los estudios nos perdemos en lo doctrinal, en lo que nos importa realmente, porque necesitamos saber qué es lo que la Biblia realmente enseña acerca de Dios, acerca de lo que nos quería mostrar. Pero aquí, cuando lees los evangelios, ocurre algo diferente. Por eso los evangelios son tan especiales. No es que os digo que solo leáis los evangelios, hay que leer toda la Biblia. Pero cuando lees los evangelios, ves a un Dios, Jesús, que se encuentra con las personas. No estamos hablando de un Dios que viene a enseñarnos, ¿no? A hacer una catequesis, a mostrarnos la verdad. Sino que lo que más nos quiere Dios, Jesús, en este momento, es hablar con personas reales, con personas que viven, personas que sufren, con personas que lo pasan bien también. Vamos a ver los primeros versículos, los 6 primeros. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Los que estuvisteis en Jerusalén, y os acordáis cuando fuimos a visitar estas ruinas de Betesda que se encontraron relativamente hace, bueno, poco más, bueno, casi más de un siglo, si os acordáis, están cerca de la iglesia de Santa Ana, una iglesia muy triangular, y luego para bajar hay que bajar a la parte de las ruinas, que siguen excavando, una zona bastante húmeda, por cierto, y llena de barro. Si quieres visitarla, pues te vas a poner bastante manchado de barro. Pero curiosamente, eso muestra que fue una realidad, eso existió. No es que un señor nos haya contado una historia bonita, un cuento de hadas o un cuento con moraleja, sino que realmente trata de una historia real. Ese sitio existe. Y en ese sitio Jesús llegó y se encontró a este hombre allí sentado. De hecho, si vas a las ruinas, verás que hay un fresco en la pared que muestra a un ángel agitando las aguas. Betesda siempre se ha dicho que se traduce por la casa de misericordia, pero también podría ser la casa del olivo, es más probable que sea así. Pero en todo caso, el nombre de la casa de misericordia sería oportuno, porque efectivamente en ese sitio ocurría algo, ocurría un milagro. No sé si podéis imaginaros el tema. Aquellos que habéis estado, o si podéis imaginaros ese lugar de arcos donde la gente estaba tumbada, gente que estaba necesitada de ayuda. Habría cojos, habría paralíticos, habría ciegos, estaban esperando a que el agua se moviese. Y el primero, fijaos, es el primero que llegase, ese sería sanado, no los demás, solamente aquel que lograse llegar a ese sitio y meterse en el agua. Cuando era joven, me acuerdo que yo hice un viaje, nos llevó el cura del colegio, el padre del colegio, nos llevó a Lourdes. Y en Lourdes, a nosotros los jóvenes nos pusieron, era joven, yo he tenido juventud también, que nos pusieron a llevar los carritos de los enfermos. No sé si alguna vez habéis estado en un sitio de estos. Es un carrito en el cual llevo una especie de té de la que tú vas tirando y llevas al enfermo al lugar donde el milagro debe producirse. Éramos una fila inmensa de carruajes. Yo llevé a una señora belga, y claro, naturalmente no sabía nada que hablar con ella porque no podíamos hablar, pero la mujer tenía tanta necesidad. Estaba muy enferma. De hecho, lo que me dijeron es que esta mujer había sido ya desahuciada por los médicos, o sea que iba a morir. Y ver a toda la cantidad esa de enfermos, pero eran filas y filas de carritos como ese, que venían de los hoteles para llevar a los enfermos. En este caso es curioso porque yo también iba a llevarlos a una piscina, no tiene nada que ver con Bethesda, pero en Lourdes los creyentes marianos piensan que hay una piscina, que efectivamente si se mojan ahí no hay que esperar, te puedes mojar, no necesitas que se agiten las aguas ni nada, te mojas y puedes salir sanado. Pero lo importante es ver la tremenda tristeza y desesperación de estas personas que querían y anhelaban de toda manera ser sanadas, cosa tremendamente lógica, tremendamente lógica. En aquel momento ser paralítico era una de las peores cosas, bueno, dentro de cualquiera de las marginaciones, el estar ciego igualmente, implicaba algo muy serio, porque implicaba una marginalidad social tremenda. No tenía acceso a nada, solamente a la limosna. Y estamos hablando de la limosna de lo que le iban dando. No tenían servicios sociales como aquí. Era un hombre que estaría lleno de tristeza, lleno de rencor, lleno de tanto dolor que no querría incluso prácticamente dirigirse a nadie ni hablar con nadie. Yo me acuerdo que en aquel momento yo me sentí en Lourdes tremendamente triste porque decía, ¿por qué no Dios nos lo sana directamente y ya está? Era muy joven, no entendía muchas cosas de teología, pero sí podía ver el sufrimiento que estaban padeciendo estas personas. Y decía, ¿por qué, Señor, están sufriendo? ¿No sería más fácil, en vez de tener que llevarlos a la piscina, que simplemente respondieses a la oración sanándoles? Mirad que Jesús se ofrece, pero hace una pregunta curiosa. ¿No os parece un poco, incluso una pregunta un poco tonta? ¿Quieres ser sano? ¿Te imaginas a alguien enfermo que le preguntes, ¿quieres ser sano? ¿Qué esperas que te responda? Parece una pregunta retórica. Parece casi una broma macabra. O sea, ¿quieres ser sano o no quieres ser sano? Hombre, ¿qué hago yo aquí? Precisamente estoy en la cola de aquellos que quieren echarse a la piscina. Entonces, ¿qué es lo que no entiendes, Jesús? ¿Quieres ser sano? Es curioso cómo Jesús cuente con su voluntad y en ningún momento va a hacer algo más que con él, porque había muchos más alrededor. Es muy probable que estuvieran bien juntitos. No penséis que estaba allí solo este hombre y no había nadie en 15 o 20 metros. No, eso estarían bien apelotonados allí todos, esperando que se movieran las aguas. ¿Os imagináis el cruce de miradas? Jesús mirándole a él, él ya harto de todo, ya no creyendo casi en nada, sabiendo que va a ser dificilísimo que él pueda llegar porque encima es paralítico. Fijaos que podría ser ciego y el ciego al fin y al cabo de alguna manera podría llegar a la piscina, pero el paralítico, como no le llevase a alguien, y efectivamente no tenía nadie que le llevase, nadie que le llevase. Claro, Jesús le pregunta, pero es curioso porque Jesús pregunta porque respeta siempre nuestra opinión. Él no va a forzar a que este hombre decida que sí. Jesús no le va a coger de los pelos y le va a llevar a la piscina. Eres tú quien tienes que querer que realmente quieres ser sanado. Tiene que haber en ti el deseo auténtico de que quieres ser sanado. Y es interesante porque la razón vital por la cual Jesús se encarnó en la cruz, se encarnó en el ser humano y murió en la cruz, es la de darnos la sanidad. Darnos la sanidad. Por eso Jesús, cuando le replican, ¿por qué estás con los pecadores? ¿Por qué estás con la gente mala? ¿Por qué estás con aquellas personas tan depauperadas? Le dice Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es muy difícil que la fe pueda entrar en aquellos que se consideran justos. Pero claro, Jesús sabía perfectamente que esos que justos no eran precisamente justos, sino que a sí mismos se denominaban justos, pero no lo eran. Pero lo único que puede hacer Jesús es con aquel que quiere reconocer que realmente necesita ayuda. Por tanto, muchas veces los seres humanos no reciben ayuda simple y llanamente porque no la piden. Santiago lo dice, pedís y no tenéis, porque pedís mal. Porque pedís para vuestros deleites, pero pedís y no recibís porque no pedís. Fíjate qué cosa más simple. no tenemos porque no pedimos. Jesús hizo el gran llamado a todos aquellos que se podían encontrar como este paralítico. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fijaos. Esto es muy interesante porque solo son aquellos que se consideran trabajados y cargados. Y Jesús ofrece paz. No sé si os acordáis cuando en un momento dado Jesús sana a un paralítico. Dice, coge tu camilla y vete. Y entonces le reprochan, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Y él dice, no es lo mismo no sanar. ¿No es lo mismo decir, tus pecados se te son perdonados, que ser sanado? ¿Qué necesitaba realmente el paralítico? Creer otra vez en la vida, en la auténtica vida. Ella no creía en nada más. Por eso Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que realmente estás buscando? ¿Solamente que te cure de tu parálisis o buscas algo más? ¿Necesitas algo más? Por eso Jesús nos quiere ayudar y te quiere ayudar, pero no obliga a nadie. Jesús nos quiere tanto, nos dice la Biblia, que dio su vida por nosotros. No murió en la cruz para ser un ejemplo. Murió porque si él no moría, nosotros no podríamos tener sanidad. Por eso la única manera de cambiar nuestra situación es eso. Él mira nuestra situación. Él mira nuestro estado de ánimo. Él mira dónde nos encontramos. No sé cuál es el momento en el que tú te encuentras ahora. Pero lo que sí dice la palabra es que Jesús te está diciendo, ¿quieres ser sano? Y esa es la gran pregunta que te tienes que responder. Porque claro, decir que necesitas sanidad es decir, necesito de ti. Porque el único que puede sanar en cualquier enfermedad es Jesús. Y la más importante es precisamente aquella por la cual Él vino a morir. No para darnos una sanidad física, eso lo tenemos garantizado. Todos aquellos que creemos resucitaremos con un cuerpo nuevo. Lo peor es la sanidad moral y espiritual, en la que muchas veces estamos ahí hundidos sin saber muy bien hacia dónde dirigirnos. Vivimos en una sociedad tan creída de sí misma que no se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios. Porque ha sustituido a Dios por tantas cosas que no merecen la pena ni valen. Sin embargo, ¿cuánto necesitamos de Jesús? Pero para eso hay que responder a la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Bueno, lo primero que vemos es esto, que Jesús podemos esperar, como os decía al principio, misericordia. Jesús, por encima de todo, nos ama. No importa la condición, la situación, de dónde vengas, qué has hecho. Dios, Jesús, era misericordia en sí mismo. Pero lo segundo que vemos en el versículo 7 es que además no solamente va a perdonar los pecados, sino que además nos promete su compañía. Podemos esperar compañía. Fijaos lo que le respondió el paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es la absoluta soledad, ¿no? Señor, ¿dónde voy a ir si nadie, ya, no puedo ni moverme y nadie me ayuda? Nadie me ayuda. ¿Alguna vez os habéis sentido así? Pues tendríais que saber que Jesús sí se ofrece para ayudarte. Nadie estaba dispuesto a ayudarle. ¿Qué implicarían esas palabras? Fijaos, si es que la Biblia es maravillosa. O sea, el autor de los Evangelios, ¿cómo se nota que el Espíritu Santo estaba detrás? ¿Qué respuesta más lógica? Estoy solo, estoy desesperado, no tengo a nadie, estoy solo. ¿Quién puede hacer algo por mí? Si nadie me quiere. Nadie, a nadie le preocupo. ¿Alguien me va a ayudar? No hay nadie. Fijaos, es el llegar al callejón sin salida en el cual ya no puedes hacer nada más, porque lo que tú has intentado, te pones allí esperando a que en un momento dado se mueva el agua, ¿y qué? ¿Cuánta gente vive así? Es fascinante cómo la gente está esperando a que se mueva el agua para lanzarse, pero si no te puedes mover, eres paralítico. ¿Cómo vas a poder ser sanado? Es fascinante. Cómo en los ojos de este hombre se tenía que ver la desesperación. No hay solución, ya no hay manera, ya no hay forma de cambiar esto. ¿Cuántas personas conoce uno al cabo de la semana que están en esa situación? Yo ya no creo en nada. ¿Yo ya dónde voy a ir? Yo no puedo encontrar apoyo en nada. Sin embargo, Jesús le está diciendo, yo estoy aquí contigo. No sabemos realmente si el estanque funcionaba. La verdad es que el estanque me parece una auténtica crueldad. Me perdone quien me tenga que perdonar. Porque eso de que uno solo se pueda, cuando se mueve el agua, pues es una cosa bastante cruel, ¿no? ¿Vosotros imagináis cuando se empezó a mover el agua qué ocurrió? ¿Eh? La gente cómo se movería. ¿Os imagináis a los paralíticos intentando moverse con las manos? Al ciego intentando llegar al agua y todavía el que tiene compañía. ¿Os imagináis el espectáculo tremendo de desesperación para poder llegar a las aguas agitadas? Debía ser algo terrible. No lo quiero ni siquiera imaginar. Lo cierto es que para un paralítico sin ayuda, eso era prácticamente imposible. Pues estaba solo. ¿Qué diferencia con aquel hombre que estando paralítico le bajaron por el techo a sus amigos, ¿no? ¿Qué diferencia? Ahí sí que había compañía. Ahí sí que fueron al sitio seguro, fueron a Jesús. Pero este hombre, pobrecillo, estaba completamente solo. No le quedaba nada. Además, es curioso, porque en este encuentro entre Jesús y este hombre, no hay nadie más. No estaban los discípulos, no había nadie. Estaba Jesús y él. La desesperación, la soledad, y ahí Jesús, que le podía dar todo lo que él pudiese necesitar. Por eso Jesús le ofrece apoyo. ¿Cuánta gente en el mundo está buscando ese estanque que se mueva? ¿Alguna extraña solución que aparezca de pronto y pueda ser sanado de esta situación? Ya puede ser cualquiera. Puede ser una situación familiar, puede ser una situación laboral, puede ser una enfermedad física, puede ser tantas cosas. Y están esperando que en un momento dado se mueva el estanque. Y el estanque no se va a mover. Por mucho que te esfuerces y luches, las cosas no van a cambiar. Y ese es el único futuro que tienen todos aquellos que nos rodean, y espero que tú no. Y si lo estás, que sepas que hoy tienes la oportunidad de tener ese encuentro con Jesús. ¿Cuántos estanques hay ahí, no? La política, la ciencia, los brujos, las brujas, los que te leen la mano, los que te le echan las cartas. ¿Cuánta gente hay allí que te garantiza la posibilidad de tener un estanque donde ser sanado? Pero te encuentras con la misma situación. Por mucho que gastes dinero, no hay cambios. Las cosas siguen exactamente igual. Siguen exactamente igual. ¿Cuántas personas luchan por mitos? Pues una de las grandes preguntas que te hacen. ¿Tantas religiones son verdaderas? O sea, ¿cuántas religiones? Si todas las religiones son iguales, ¿por qué no la tuya va a ser la verdadera? Yo es que no hablo de una religión. Yo hablo de un encuentro de un Jesús con un paralítico, que eres tú, el que está en esta situación. Hay tres diferencias notables entre ese estanque y el Señor. Y cualquier estanque al que uno pueda dirigirse. Él ofrece su amor de manera gratuita, sin esfuerzo. No hay que llegar al estanque. No necesitas un estanque. No necesitas una muleta, no necesitas algo que te ayude a poder sobrellevar esto. Jesús va a estar con él y va a obrar en él directamente. Fijaos qué privilegio, ¿no? Quizá lleva mucho tiempo intentándolo el hombre. Bueno, lleva mucho tiempo intentándolo y no lo había conseguido. Jesús se lo va a dar de manera gratuita. Eso choca tanto con la mente de los individuos en el mundo actual, en que todo se compra, se vende, se intercambia. Eso de que te digan yo te regalo hasta te preocuparía. No se ha pasado nunca, ¿no? Que llegue alguien y os diga, te regalo esto, y tú, uy, por si acaso, a ver qué va a pasar aquí. Seguro que algo pasa. Incluso hay un dicho que dice, cuando el tabernero vende la bota, o sabe a pez o es que está rota. O sea, no nos fiamos ni de lo que nos vende el tabernero de segunda mano, claro. Entonces que alguien te diga, yo te lo ofrezco gratis, ¿qué va a pedir a cambio? Y es curioso ver cómo tanta gente tiene problemas con la fe por una cosa muy sencilla. Porque se preocupa de que tiene que dar el diezmo en la iglesia. ¿Eso es lo más importante? ¿Eso es lo más importante? Y bajan al nivel de ese hombre que intenta llegar al estanque, pero que nunca lo va a llegar. Y se pasan la vida luchando por conseguir ser sanos en su vida y no lo consiguen. Incluso llevando aparentemente una vida de piedad, estando en la iglesia o pasando tiempo en la iglesia. Luego Jesús busca que la persona lo decida voluntariamente. ¿Qué diferencia con los grandes mitos religiosos en los que vivimos en la actualidad? Las sectas, Los líderes políticos te piden la verdad absoluta, o sea, perdón, la sumisión absoluta a su verdad. No sé si estáis viendo los carteles que aparecen en la por las votaciones que se van a hacer para el alcalde, creo, ¿no? O algo así. Porque es el Ubenburgen o algo así, el alcalde más grande, no sé, es algo así. Bueno, se están viendo los carteles que hay en la calle. Y es curioso porque te ofrecen cosas increíbles. Estaba bajando, ahora cuando venía para acá, y ofrecemos el tren y el autobús gratis, sin pago ninguno. Bueno, nos sacarán por los impuestos, porque eso lo tiene que pagar alguien, supongo. Pero te ofrecen cosas que luego no cumplen y no pasa nada. Incluso te llegan a decir con toda la cara, bueno, es que unas cosas se prometen en campaña y luego se hacen o no. Nos piden fidelidad absoluta. Si tú eres de un grupo religioso, te van a decir, si no estás aquí, te condenas. Fuera de la iglesia no hay salvación. Si no perteneces a nuestro grupo, estás condenado. Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Otra cosa interesante es que Jesús no le hace declarar un cuerpo de doctrina. Vamos a ver, ¿tú crees en que tienes que ser judío samaritano o judío fariseo o saduceo? Tienes primero que aclarar tu doctrina para luego ver si te puedo sanar o no. Jesús simplemente le dice, ¿quieres ser sano? Porque lo más importante para Jesús no es que sepas o tengas muy clara la doctrina, sino que tengas muy clara la relación que tienes con Él. Luego lo demás será bueno, porque eso te aclarará cómo debe ser tu vida como cristiano. Pero en principio no pide nada más. Lo único que pide es que entiendas que Él te ama. Punto. ¿Te interesa eso? Esa es la oferta. No hay otra cosa diferente. Por eso Jesús es alguien real, es una persona. No estamos ofreciendo una teología. No estamos ofreciendo una iglesia, no estamos ofreciendo una manera de pensar acerca del mundo. Estamos ofreciéndote la relación con una persona que te está diciendo que si quieres ser sana. Desconozco la situación de los que estáis aquí. Algunos sí, porque tenemos más relación. Hay otros que os veo de domingo a domingo y algunos no sé mucho de vuestras vidas. Pero lo que sí os puedo garantizar es que Jesús puede sanar la situación en la que te encuentras. Porque Él es el sanador. Jesús, vuelvo a leer, pero un poco ya más amplio, en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué diferencia! Lo que nos ofrecen. Tú quieres ser de tal religión, tienes que hacer un montón de actividades. Y aquí lo único que se te están pidiendo es, ven a mí, que yo voy a ser aquel que te va a ayudar. Te voy a apoyar. Voy a compartir contigo el yugo, porque sabéis que un yugo lo llevan dos. Llevad mi yugo. Fijaos que Jesús no está diciendo, llevad vuestra montura, sino llevar mi yugo. El yugo, ¿sabéis lo que es un yugo? Es lo que se pone en los animales para que lleven los carros. Entonces suelen ir dos o dos atrás, depende de la cantidad de animales que se necesiten. Pero el yugo implica siempre que haya dos. Jesús dice, yo voy a estar contigo. Claro que vas a llevar un yugo porque la vida es dura y complicada, pero yo voy a estar contigo para llevarlo. ¿Vale? ¿Fijáis? Es tremenda la oferta de Jesús. ¿Y qué nos ofrecen las sectas y las religiones? O los grupos políticos, o los grupos ideológicos. Apáñatelas como puedas. O cumples, o aquí no puedes estar. Jesús dice, no, yo no te voy a dejar solo, ni aunque en un momento dado, llevando el yugo, te caigas, porque yo voy a levantarte. Porque dos son mejor que uno. Y cuando uno cayere, ayudará al otro a levantarse. Por eso yo nunca me ha gustado ofrecer una religión. Aquí ofrezco, o lo que ofrecemos, que es el Evangelio, es que hay alguien que está dispuesto a ayudarte en la situación en la que te encuentres. Y no es el pastor de la iglesia. A veces me da pánico que la gente me pida consejo, porque ¿quién soy yo? El único que realmente puede ayudar es Jesús, y yo lo que puedo hacer es recordar lo que dice la Biblia. Pero ¿quién soy yo para poder ayudar? Solo Jesús puede ayudar, y ese es el gran mensaje de la Iglesia. Eso fue el gran mensaje que cambió la historia del mundo. Que alguien vino a decirle a los esclavos, a la gente necesitada, a los enfermos, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, yo te amo y te voy a dar la dignidad suficiente para que sigas subiendo en la necesidad que tienes como ser humano. Por tanto, podemos esperar misericordia, podemos esperar compañía, no nos va a dejar. Y más, incluso prometió que nunca nos iba a dejar. Pero también podemos esperar sanidad. Jesús le dijo, en el versículos 8 al 9, levántate, toma tu lecho y anda. Y el instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esto lo subraya para que veáis que Jesús se pasó la religión por lo que le dio la gana. Jesús pasó de religión, porque la obligación era que el día de reposo no se podía sanar. Era un esfuerzo, era un esfuerzo. Todos los que estuvisteis en Israel os acordáis de esos ascensores, que eran ascensores que se paraban en todas las paradas del hotel, porque no se podía hacer esfuerzos. Los judíos, el sábado, no pueden hacer ningún esfuerzo, ni siquiera dar al botón. ¡Ah! Ya sabéis que eso exige una energía. Es decir, si tú das al botón muchos días, puedes perder entre 3 y 4 kilos semanales, ¿no? Hasta eso lo tienen normalizado para no trabajar en el día de reposo. Sin embargo, Jesús trabajó porque hizo un milagro a este hombre. Dice que al instante, sin esperar nada en absoluto, no tuvo que esperar a que le llevasen a la piscina, nada en absoluto, fue sanado. Fue sanado de su parálisis. Por eso Jesús se aplicó a sí mismo el texto de Isaías 69:1-2, lo cual fue un escándalo. Porque Jesús estaba diciendo que él era Dios, que era el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Los que estáis mirando este texto, ¿cuántas sanidades físicas hay aquí? Bueno, puedo volver más tranquilos. Me ha enviado para sanar a los cojos, paralíticos, no, a los quebrantados de corazón. ¿Qué era un quebrantado de corazón? Alguien que ya tiene su corazón roto, para que nosotros lo entendamos, cuando ya le han hecho tanto daño que ya no tiene lugar a donde acudir. Odia a todo el que le rodea porque no cree en el ser humano en absoluto. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? Del poder del pecado. Cada uno puede decir, pero ¿de pecado? ¿Qué es el poder del pecado? Pues eso que no puedes conseguir superar. Eso que te hace ser diferente y que no te sientas contento contigo mismo, eso es el pecado. Por eso necesitas un salvador. Vista a los ciegos, ahí sí. Pero también se podría interpretar como algo espiritual. Cuando Jesús habla de los ciegos, cuando habla con los fariseos, el ciego es aquel que no sabe a dónde va, que está engañado. ¿Os acordáis cuando dice ciegos que guían a otros ciegos, ¿no? Por ejemplo, o porque decís veis y estáis ciegos, le dice a los fariseos. Se refiere a una cuestión espiritual. A poner libertad a los oprimidos. ¿A oprimidos por quién? Y otra vez, está el diablo ahí. El diablo es el gran protagonista de este mundo que sigue haciendo daño. Y su objetivo principal es hacer daño. Y pincha, y pincha, y pincha, y hace más daño, y más daño, y más daño. Sin embargo, Jesús nos ofrece también ser liberados de su opresión. Os podría contar muchas anécdotas de estas cosas que uno vive, de la presencia de Satanás en la vida de las personas, hasta dónde puede llegar. Pero quiero que esta noche podáis dormir. Pero Satanás tiene mucho poder y sigue haciendo a este mundo muchísimo daño. Pero Jesús ofrece también la liberación. Jesús cumplía las profecías en el Antiguo Testamento para que todo aquel que quisiera pueda recibir estas promesas del jubileo, de la auténtica libertad de Dios. ¿Te interesa eso? ¿Quieres ser sano? La gran pregunta. Durante miles de años, hemos visto a hombres y mujeres que se han encontrado esta sanidad en Jesús. Sanidad física o espiritual, pero sobre todo han encontrado lo más importante, la compañía de Jesús. No hay nada más hermoso que tener a Jesús como amigo. Unos se vieron libres de enfermedades. María Carmen y yo hemos sido testigos de muchas ocasiones en que Dios ha obrado milagros muy poderosos. Otros se vieron libres de las drogas y el alcohol. Una de las cosas que hizo mover a la iglesia en España fue la cantidad de toxicómanos que dejaron las drogas. Yo he llegado a oír en el ayuntamiento de Fuenlabrada a dos psicólogas decir que los toxicómanos no se rehabilitan. Cuando yo le dije que en mi iglesia teníamos 13 o 14 rehabilitados, ¿cómo lo habéis hecho?, me preguntaba. Yo no he hecho nada. El poder de Dios, el poder del Evangelio, el poder de Jesús. Y estos chicos luego salían e iban predicando el Evangelio a mucha más gente, diciendo: yo fui esto y ahora soy esto. Porque Dios tiene poder. Otros encontraron un sentido para su vida. Iban vacíos y encontraron en Jesucristo plenitud y en su obra algo por lo que vivir y por lo que morir. Otros encontraron la paz con Dios y consigo mismos, atorturados por una vida completamente contraria a sus propios deseos. ¿Cuántas veces hay gente que está luchando con no ser lo que es y no lo consigue? Pero aquí lo consiguieron, en Jesús. Otros fueron libres del egoísmo y de la maldad. Dejar de pensar en sí mismos. ¿Cuántas cosas cambiarían si eso fuera así en todo el mundo? Jesús cambia las vidas de tal manera que el que le conoce nunca va a volver a ser el mismo. Es muy difícil volver a ser el mismo después de conocer a Jesucristo. Por eso uno puede decir que está enamorado de Jesús. Porque cuando comprueba uno lo que realmente significa la relación personal con Jesús, sin buscar egoísmos ni conseguir nada, sino simplemente tener su compañía, realmente la vida pega un giro. Yo no soy buen poeta, pero hay un poeta que me gusta. Calderón de la Barca, un poeta español del siglo de las luces, del siglo XVIII. ¿Qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofrecerte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Ese es mi deseo también. Eso es un cambio completamente, un giro radical a la existencia. Él puede sanar tu vida. Y a lo mejor vienes a la iglesia, pero no te has dado cuenta de que esto no es doctrina. Es alguien que te está ofreciendo su ayuda, quiere ser sano. Primeramente, en esa relación personal con Dios. San Agustín decía que no podemos encontrar la paz hasta que no solucionemos nuestra relación con Dios. Figuraos, eso es cierto. Aunque venga disfrazado de otra manera, necesitas de Dios. Y la gente que está ahí fuera necesita de Dios. Puede decir que de mil maneras yo no quiero saber nada de Dios, yo no creo en Dios, pero necesita de Dios porque su vida, cuando llega a su casa, a su cuarto, cuando se encuentra solo ante las situaciones de su vida, se da cuenta que necesita de Dios, aunque no hable de Dios. Como Nietzsche, ¿no?, que negaba a Dios y al final se abrazó a ese burro, a ese caballo, perdón, y dijo: Dios mío, Jesús mío, o el otro Dios de los paganos, ¿no? Necesito de Dios, hasta él necesitaba de Dios. Puedes sanarte físicamente, efectivamente, pero ¿realmente quieres ser sano? Sobre todo puedes sanar tus heridas de tu alma. ¿Cuántos daños que hemos recibido durante años y años y años? Incluso posiblemente en nuestra infancia. ¿Cuántas veces nos han hecho sufrir? ¿Cuántas falta de perdones ha habido a las cosas que hemos recibido cuando éramos de otra edad o ahora mismo incluso? Pero Jesús puede sanar hasta las heridas del alma, que son las más profundas y las más difíciles de sanar. Él pondrá fin a tu soledad, a tus miedos y ansiedades. Y Él además te ayudará a encontrar las respuestas. Mucha gente me dice: ¿pero tú cómo tienes tan claro lo que crees? Simplemente porque el Señor me lo ha dejado claro. No necesito más. No necesito más. Y puedo defender lo que creo simple y llanamente porque lo he vivido y lo vivo. A mí nadie me puede decir: ¿cómo puedes creer en esto y tal, tal? Perdona, pero yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Como decía este hombre del capítulo 9 de Juan. Yo solo puedo decir eso, que antes era ciego y ahora veo. Claro, eso no lo puede entender aquel que todavía no ha dado el paso de decir, quiero que me sanes porque yo no puedo llegar a la piscina. ¿Qué es lo que este hombre estaba diciendo? Por eso el llamamiento de Apocalipsis 3:20, aunque no va dirigido exclusivamente a no creyentes, va dirigido más bien a creyentes. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mira los pasos. ¿Oyes la voz? ¿Quieres abrir la puerta? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y en esta tarde tú te puedes identificar con el ciego y tener la posibilidad de abrir esa puerta. Podrás buscarte todos los argumentos que quieras, creo, no creo, dudo, no dudo, pero ¿quieres abrir la puerta? Jesús te está diciendo, ¿quieres ser sano? ¡Qué simple! Intentad entrar en algún grupo religioso, a ver qué os piden. Aquí no piden tal cosa. Jesús solo dice, ¿quieres ser sano? Es decir, ¿quieres que yo te ayude? ¿Quieres ser mi amigo? Yo te voy a ayudar si quieres. Pero tú tienes que decir que sí. Porque en ningún momento Dios va a violentar tu voluntad. El diablo sí lo hace, pero Dios no. ¿Tú quieres entregar tu vida a Jesucristo? Esta tarde tienes la oportunidad. Si has visto que has llegado un momento en que ya todo lo que has buscado no has encontrado, que has llegado un momento en el que ya no sabes a dónde ir ni dónde buscar, ya no tienes más piscinas a las que acudir, debes ya tomar el paso y decir, Señor, necesito tu sanidad. ¿Quieres que Jesús te sane en esta tarde? ¿Quieres que toque tu corazón? ¿Que te saque de tu dolor? ¿Que te saque de tu necesidad? ¿Que te saque de su soledad, de tu soledad? Fíjate si es simple. No hay que firmar en ninguna parte. Solamente tienes que decirle a Jesús en oración, Señor, quiero que vengas a mi vida. Yo no puedo ir a la piscina, porque en cuanto me muevo y quiero llegar ya hay otro que se ha lanzado. Yo necesito tu ayuda, porque hasta aquí he sufrido, lo he pasado mal. He intentado buscar alguna respuesta para mi vida, pero no la he encontrado. No me siento bien. Entonces Jesús te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que yo te ayude? Fíjate la diferencia entre un sí y un no, ¿no? Decir sí implica que tu vida puede cambiar. Decir no significa que tu vida va a continuar igual. Para acabar, teniendo mucho en mente esto, no pierdas la imagen de tu cabeza. Yo voy a ofrecerte la posibilidad de tomar una decisión por Cristo. Pero para ello tú tienes que decir sí. Esto no se gana ni con cubrir esa oración. Esto no es como la oración esa que aparece a veces en Facebook, lee esta oración 7 veces y el Espíritu Santo hará un milagro en tu vida. Esto no funciona así. Tiene que ser tu corazón sincero delante de Jesús, del corazón de Jesús. De corazón a corazón, de diálogo a diálogo, tú y Él, nada más. Yo lo único que puedo hacer es hacer una oración más o menos que te ayude a comprender qué es lo que vas a hacer. Pero eres tú quien tiene que tomar la decisión de dejar de ser un paralítico y estar buscando en otros sitios. Porque te vas a encontrar que nadie te va a ayudar para llegar a la piscina y ser sanado. ¿Quieres ser sano? Como tengo por costumbre, no quiero marcharme sin que podamos tener una oración para salvación. ¿Qué es una oración para salvación? Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice la Biblia que serás salvo. No te dice, si te haces de la iglesia evangélica y das tus diezmos, eres salvo. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, ¿quieres hacerlo? Yo voy a hacer una oración modelo, no es ni siquiera tiene que ser lo que tú sientas, lo que tú digas, solamente que tú con tus palabras lo expreses al Señor.